presenta Radio Universidad Cal. El dengue es una enfermedad viral con síntomas parecidos a una gripe fuerte que no se contagia de persona a persona. El mosquito Aedes aegypti es el insecto transmisor del dengue. Esta especie se cría en agua limpia acumulada en recipientes en desuso. No es frecuente en Neuquén por las condiciones de temperatura y humedad. Por este motivo, las autoridades sanitarias nacionales incluyen a la provincia en las zonas de bajo riesgo. Si usted estuvo en Bolivia, Paraguay, Brasil o en el norte, centro y litoral de nuestro país y presenta síntomas como fiebre, dolores articulares, musculares, de cabeza y cansancio intenso, consulte en el centro de salud más cercano. Recomendaciones para viajeros. Si viaja a las zonas afectadas, se recomienda usar repelente de aplicación local varias veces al día, incluso sobre la ropa. Proteger las extremidades usando prendas con mangas y pantalones largos. Utilizar mosquiteros y tules finos para proteger a niños y bebés. Si viajó a las zonas en riesgo por dengue y siente síntomas parecidos a una gripe fuerte, evite tomar aspirinas, beba abundante líquido y realice la consulta médica inmediata. Ministerio de Salud y Seguridad Social. Gobierno de la provincia del Neuquén. Solo se trata de vivir. 17 años trabajando en la temática de la discapacidad. 17 años siendo diferentes. Martes y sábados de 15 a 16 horas. Conduce Lucy Heredia por FM 103.7 Radio Universidad Calf. La anticipación periodística es determinante. Sintonice los panoramas informativos de la 103.7, Las Dos Campanas, en sus tres ediciones, a las 7, al mediodía y a las 19. Las Dos Campanas, seriedad informativa. Gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. 103.7 Radio Universidad Calf. Por sobre todas las cosas, radio. Comuníquese con Radio Universidad Calf al 448-2270, 448-2270 o al 4490-392, 4490-392. 103.7, la radio que escucha. Escucha. Radio Universidad Cal en FM 103.7. Mala. Trola, marica, maribacho, invertido, mala, enfermita, pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual. Sin closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Acá estamos, fuera, rompiendo cerrojos. Cada día, una vez, cada vez. Acá estamos. Queremos que nos escuchen, que escuchen voces diversas, diversas historias múltiples, y que las nuestras se confundan con las tuyas. Acá estamos, emitiendo sonidos al aire, sonidos diversos. Acá estamos, siendo lo que elegimos ser. Acá estamos, rompiendo las buenas costumbres, y perturbando la moral pública. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? ¿Hace ruido tu radio? Comenzamos con un programa más de Sin Closet, noticias que existen fuera del armario. Un día bastante especial, un día bastante particular para nosotras, porque como contábamos el sábado pasado, acabamos de llegar del tercer coloquio interdisciplinario, así que tenemos una mesa bastante amplia en este Sin Closet de hoy. Buenas tardes Gaby, buenas tardes Laura. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hola. Y también, como les decíamos que es bastante amplia, tenemos a una compañera que, bueno, viene desde Buenos Aires, que vamos a dejar que ella misma se presente, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Luana Berkin, soy activista del movimiento travesti transexual, presidenta de la cooperativa Nadia Echazú y de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual, Sin Closet y Feminista. Bueno, buenas tardes Loana y bienvenida a Sin Closet, bienvenida a Neuquén. Y como les contábamos, ¿no? Hoy fue el último día de este tercer coloquio, venimos de ahí, venimos del cierre y varias cosas para contar y para comentar, y por supuesto con la que vamos a charlar es con Loana. Sí, muchas cosas para retomar de este tercer coloquio que empezó el jueves en la Facultad de Ciencias de la Educación y que recién termina con una última jornada muy intensa de mucho trabajo en la que participamos de un cine debate y de un panel de cierre sumamente interesante en el que contamos con la presencia de compañeras como Alejandra Siriza, Silvia Delfino y Juan Pechín, estos dos últimos del área queer, y que en un ratito vamos a estar comentando qué cuestiones fueron las que se debatieron en este panel. Pero antes de seguir profundizando un poco y contándote qué pasó en este coloquio, queremos charlar con Loana, porque vos recién hablaste de la cooperativa Nadia Echazú, hablaste de ALIT. ¿Podés contarnos un poquito, Loana, de qué se trata, qué son estas organizaciones? Bueno, ALIT es una organización que surge en torno a un gran debate que se da en la ciudad de Buenos Aires, que pertenecíamos a una organización. Y después en esa instancia se estaba discutiendo la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y en su constitución se derogaban los edictos policiales, que en ese momento era lo que nos nucleaba como sujetas en lucha y resistencia. Entonces decíamos, bueno, esto ya era un hecho, ingenuamente creíamos que eso realmente iba a ser así, y en parte lo fue. Entonces a partir de ahí dijimos, bueno, entonces nuestra organización ya no tenía sentido de ser. Entonces dijimos, bueno, y ahora es cuando tenemos que plantearnos o nos disolvemos, porque la verdad que eso es lo que el punto más fuerte que nos hacía converger, o ¿qué hacemos? Y entonces ahí se empezaron a dar tres grandes debates en el seno de esta organización, que fue una corriente que planteaba que nosotras debíamos defender y nuclearnos como caras visibles de la prostitución, exigir la prostitución como un trabajo, otras que solo debíamos hablar del tema del VIH-Sida, y nosotras que empezamos a pensar que no, que la cuestión era mucho más compleja y que había cuestiones que había que desanudar todavía en esta sociedad, que era la identidad. Por eso es que nuestra organización se llama Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual. Una identidad que no era una cosa que estaba totalmente cerrada, digamos, sino que nosotras nos planteábamos cómo se construía y a su vez nos interrogábamos qué era la identidad travesti, si existía o no, ¿no? Porque de momento podía haber sido, no sé, un pensamiento, una pluma que se nos había escapado, una lentejuela además. Entonces empezamos a complejizar esta cuestión de pensar si existía esta identidad travesti, en todo caso cómo era, cómo se construía, quiénes la construía y cómo construía la subjetividad las travestis, ¿cómo construimos la subjetividad? Y entonces empezó a aparecer, digamos, todos estos grandes interrogantes. Pero estos interrogantes no aparecen de manera fortuita en nuestra vida, sino que nosotras, cuando nos integramos al movimiento gay-lésbico, en ese entonces era nada más que gay-lésbico, rápidamente somos atravesadas por el discurso lesbo-feminista, ¿no? El discurso lesbo-feminista, el feminismo, nos impacta de tal manera que es lo que introyecta en nosotras esta cuestión de los interrogantes. Entonces, digo, con todo ese andamiaje es que empezamos a plantearnos las identidades y en qué término y cómo construirlas. Y la verdad que esto fue como algo así, digamos, tan local, tan nuestro, que después tomó en todo el mundo, y esto no lo digo así para jastarme, ¿no? Que antes se hablaba de orientación sexual, se hacía referencia a gays y lesbianas, y a partir de ahí nosotros empezamos a marcar esta diferencia, que eso solo daba cuenta de la orientación, del deseo hacia dónde estaba puesto, pero no de la corporalidad, ¿no? Y no que había deseos que eran mucho más complejos, que ponían no solo el deseo en sí mismo, sino la corporalidad. Y entonces ahí se empieza a hablar de orientación sexual e identidad de género. ¿Y en cuanto a la cooperativa Nadia Echazú? La cooperativa surge justamente después, muchos años después, porque nosotros nos damos cuenta que el tema era que a nosotras no se nos veía primero como sujetas potenciales de derecho, de ningún derecho, ¿no? Y esto era una cosa bastante fuerte, porque en realidad, si nos remitiéramos a algo tan común como es la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? De los derechos del hombre, que más se la conoció así, en realidad todos y todas nacemos en las mismas condiciones. Ahora, ¿qué pasa? Que un grupo de personas somos violentadas e impugnadas de manera tan violenta por mostrarnos desafiante a una norma que obviamente era norma heterosexista. Entonces ahí planteábamos que no se nos veía como fuerzas productoras de trabajo. Y hay el gran mito que se ha generado sobre nosotras de que todas queremos ser prostitutas y que nos hacemos travesti para ser prostitutas. Esto, la verdad, desilusiona a todo el mundo. Primero, es un mito bastante mal, con mala onda. Segundo, no es una cuestión que nosotras aceptemos. Y por último, es la manera de control que tiene el Estado de decir, bueno, en todo caso, hay un fenotipo de personas que se toman estas características para la prostitución. Nada tiene que ver la prostitución con el travestismo. Y entonces esto nos llevó a decir, bueno, a ver, ¿cómo resolvemos esta cuestión del trabajo? Y dijimos, a través del autoempleo. Y entonces así formamos la cooperativa, que actualmente funciona en la provincia de Buenos Aires y tiene 33 integrantes, y son todas compañeras que se están capacitando para dejar la prostitución. Muchas ya lo lograron y otras están en ese proceso de dejar la prostitución. Entonces, a eso obedeció esta escuela cooperativa, porque otro derecho que también se nos arrebataba y que salió ampliamente en este coloquio, el tema de quién construye el saber, para quién lo construye, o si solo la construcción del saber o la transmisión es una cuestión jerárquica que solo lo da la academia. Entonces nosotros dijimos, no es así, y empezamos a transitar esta historia de poder capacitarnos, ¿no? Empezar a desarrollar nuestros potenciales, nuestras capacidades e incapacidades, digamos, también, y a su misma vez empezar a generar esta dialéctica con el mundo del trabajo, ¿no? Que no solo se nos vea a nosotras como potenciales fuerzas productoras de trabajo, sino también que se vuelva a discutir, porque no podemos seguir ni siquiera en el sentido marxista del obrero, esa vieja figura del señor con el mameluco, porque además siempre era un señor, con el mameluco, ya eso ya no va, no da, camaradas, hay que volver a repartir y pensar cuáles son los nuevos y las nuevas sujetas y los nuevos cuerpos que encarnan esta cuestión del trabajo. ¿Y por qué Nadia Echazú? ¿Por qué ese nombre para la cooperativa? Nadia Echazú para nosotras es un nombre quizás para el resto sea como desconocido, para la comunidad travesti transexual no, nadie era una activista salteña que murió muy joven, y que murió en las peores condiciones de vida, y ella realmente consagró, no me quiero poner así en un discurso evitista, pero consagró su vida al activismo, y hasta el último momento ella siguió activando. Y entonces cuando nosotras empezamos a avanzar en esta cuestión de los derechos, entendimos que en nuestra comunidad había como un gran relato oral, pero no escrito, no había fotos, y las nuevas generaciones, no sé, digo, nos terminamos nosotras y qué pasó con nadie, ¿no? Nadie la va a conocer. Entonces empezamos como a ponerle nombre, rostro, y empezar a quitar esta manera perversa también de que sea como un expediente, un número en un cementerio, alguien totalmente desconocido, ¿no? Ella contribuyó y entonces merece ser reconocida por nosotras, que sigue presente entre nosotras en nuestras historias, por la mayoría la hemos conocido, y entonces le pusimos ese nombre para honrar el nombre de Nadia, y además para, ¿no?, para que no se pierda ese gran aporte que ella hizo a esta lucha que nosotras llevamos cotidianamente. Qué importante esto que decís de reconocer un poco la genealogía, ¿no? Porque no totalmente se llega a la cooperativa de forma fortuita, como decías antes, no, claro, se llega por casualidad. Algo que pensaba mientras hablabas es la batalla que ustedes dieron desde ALIT por la personería jurídica, ¿no? Totalmente. Como también tiene que ver para que quizás esto de poder formar una cooperativa de alguna manera haya sido un camino más menos, con menos dificultades que si no hubiera estado el trabajo de ALIT. Claro, totalmente, hizo. Porque a veces se piensa que todo esto empieza como que nosotras caemos de travestilandia, ¿no? Que no tenemos, claro, un pasado, y incluso una de las imputaciones más comunes que se nos hacen es, ay, bueno, el cambio es una cuestión cultural. Eso es, no hay que aceptar esas cuestiones, ni en el tema del travestismo, ni en el tema del aborto, ni del avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, porque es entender que las travestis caen de travestilandia, las mujeres de mujerilandia, ¿no? Y que nosotras no estamos atravesadas por la cultura, somos parte de esta cultura, entonces somos producto de la industria cultural de donde nosotras vivamos. Entonces no se puede usar ese argumento, porque entonces sería a mí, que soy salteña, no negar que las empanadas me gustan con papa. Para mí, si no tienen papa las empanadas, no son empanadas, señora, señor, mariquita, maricón, torta, tortita, tortón, no son empanadas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué piensan? ¿Que las travestis comemos las empanadas cómo? ¿Con qué? ¿Con batata en vez con papa? Para mí la empanada tiene papa. Y esto es así. Entonces yo soy parte de esa cultura. Y además soy travesti. Mire usted, señora. No, porque si no empezamos, no, bueno, es cultura. No. Yo no quiero vivir 1000 años, porque no quiero ser Matusalén, para ver ningún cambio. El cambio cultural debe ser y darse conmigo ahora y ir avanzando. Esto que decías vos, se tiene que ir encadenando las cuestiones, que el efecto dominó vaya produciendo otros modos, ¿no?, de lucha, o vaya produciendo otros fenómenos culturales. Por ejemplo, hoy en el coloquio, una niña o un niño, porque la verdad no veía que se esperaba por tener una identidad, se levanta y toma la palabra. Tiene que ver con un montón de cosas, con un trabajo que se hizo desde distintos lugares para que ella sienta que estaba legitimada en ese espacio para hablar. Entonces, digo, no, las cosas no van sucediendo porque sí, no, justamente, digo, la mayor derrota para mí que ha tenido la dictadura militar es no poder haber borrado la memoria, ¿no? Como desde distintos lugares, distintos espacios, seguimos insistiendo en la construcción de esa memoria, ¿no? Los 30.000 detenidos, desaparecidos, son 30.000 y son de toda una sociedad. El maestro Fuente Alba es de toda la sociedad. Yo creo que eso de que se masificó el reclamo de su lucha, entonces estos mecanismos de represión y la represión entendida en cualquiera de sus facetas no nos tienen que hacer olvidar este ejercicio de la memoria. que debe ser absolutamente colectiva, que cada uno sabrá qué hace o qué no hace, cuánto lo interpela o no le interpela, pero digo, la memoria no hay que perderla jamás. Estamos charlando con Loana Berkin, a quien estás escuchando en este marco del cierre del tercer coloquio interdisciplinario internacional. Nos vamos a escuchar un audio que queríamos compartir en esta alegría que tenemos de este final del coloquio, en esta alegría de que Loana esté acá con nosotras en la radio, acá en Neuquén. Un audio que con el que cerrábamos el Sin Closet del sábado anterior en la maravillosa voz de Lili Downes. Vamos a escuchar ¿Qué te recontra? Te deseo de verdad que te recontra la felicidad, las caricias y los chistes, que te recontra la vida con todas las ganas. Que te recontra el placer, la llovizna, la poesía y todo. Ojalá que sí, que te recontra. Contra el placer, la llovizna, la poesía, y todo, ojalá que sí, que te recontra. Tabaré Rivero. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo, dediqué con mi tío a sacar arena del arroyo. Bueno, seguimos acá con Loana y nos quedan un montón de temas para charlar con vos. La verdad que ha sido muy agradable que nos acompañes. Estamos próximas a participar también de un ciclo de cine para que va a tocar la temática de lesbianas, gays, travestis. Y queríamos saber, aunque nos digas algo acerca de estas imágenes que el cine va también construyendo sentidos acerca de nuestros cuerpos, de quiénes somos. ¿Cómo vos mirás ese cine? ¿Cómo vos escuchás esas palabras? Y el cine sin duda tuvo una gran influencia, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad gay, lésbica, travesti, porque en dos sentidos. Primero, porque la construcción de las identidades fueron basadas en las grandes divas de Hollywood, ¿no? Quien no vio a las grandes divas de Hollywood y deseaba hacer eso. Yo me acuerdo de niña, donde daba rienda suelta a mi fantasía, yéndome al cine y viendo esas mujeres tan amadas, tan perfectas, y que era yo, obviamente. Nunca admitía que yo iba a ser John Wayne, no, yo era la dama que venían a rescatar. Entonces, digo, ¿cómo iba construyendo? Y a su vez, de alguna manera, retroalimentaba esta cuestión que había como un mundo posible, aunque sea en el cine y en esa cuestión silenciosa entre yo como espectadora y el cine. Y esa conexión directa que se daba entre que yo daba rienda a mi fantasía y la imagen que veía, eso sin duda fue construyendo el tema de las imágenes. Y también otra cosa es cómo históricamente el cine intentó silenciar siempre la imagen de lo gay, de lo lésbico, de la cuestión travesti, ¿no? Si mostraban un gay, era el típico asesino, como de Psicosis, la torta, viste, la peor, una tremenda. Y la traba siempre en su imagen de prostituta y asesina. ¿Viste? Nunca muestran a una señora como yo, para quien, como esto es radio, soy una señora, tengo el pelo atado, parezco una vendedora de chicha del mercado. Pero la gente piensa, viste, que no sé quién soy, Florencia de la B. Entonces digo, ¿cómo también el cine ha ido silenciando? Y mira los años que tuvieron que pasar para que se empiece a mostrar en escenas como de amor o en escenas realmente de nuestras vidas cotidianas. Y esta es una oportunidad para que todo el pueblo de Neuquén, que el chico hace desesperadas señas, ya redondeamos, venga y participe y vea. Yo creo que ya estamos en condiciones de empezar a ver. Y nadie va a salir ni gay, ni lesbiana, ni travesti por ir a ver el cine. Por favor, señora, tome toda su familia, sanguchito, y vaya al cine. como anunciaba Loana y como te invitaba, desde el viernes 29 de mayo que empieza este ciclo, Sin Closet también se llama la primera muestra internacional de cine bi, gay, trans y de lesbianas, ¿no? A partir de las 20 horas en el Museo Nacional de Bellas Artes, y va a continuar hasta el 26 de junio, así que seguramente en los próximos Sin Closet estaremos contándote del ciclo. Loana, muchísimas gracias. Gracias a usted y al pobre chico que está desesperado, señor. Se me lo cae detrás de la piscina. Porque nos vamos, nos despedimos entonces. Nos vamos hasta el sábado que viene con otro Sin Closet. Hasta el sábado. Hasta el sábado, Sin Closet, noticias que existen fuera del armario. Desde sus estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite LRG 300, Radio Universidad CALF, en 103.7 MHz, Neuquén, Patagonia, Argentina. Cada domingo